Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Las dulces salidas del tiempo. ¿Qué sería de nuestra existencia si la vida fuera un eterno presente sin pasado ni futuro? Algo así como sobrevolar la historia desde un dron imaginario, mirando una y otra vez las mismas historias del frente y del reverso. ¿Y si conociéramos el futuro y la vida fuera un eterno fatalismo en el que nada puede ser cambiado? ¿Te imaginas una vida sin sorpresas y sin cambios de rumbo posibles en el que alguien ya decidió todo por nosotros? En este caso ya conoceríamos con quién nos vamos a casar, los hijos que tendremos, si es que los vamos a tener, el trabajo, las diversiones, los amigos, tantas cosas que forman parte de nuestra vida. Afortunadamente no conocemos el futuro. ¿Te ves sentado a la puerta esperando irremediablemente la llegada de la parca? El cuento El hombrecito del azulejo de Manuel Mujica Lainez refleja este designio. La parca espera la noche sin apuro en el patio de una casona porteña de fines del 1800 para llevarse la vida de un niño enfermo. Pero el hombrecito del azulejo le da charla a la muerte, que no advierte que se pasa la hora de su cometido. Ya no podrá llevarse al niño enfermo. Su hora pasó y al amanecer el pequeño comienza a mejorar. ¿Y si no registráramos el pasado? ¿Cómo aprenderíamos? ¿Es posible vivir sin recuerdos? Estaríamos libres de culpa. Las emociones, alegría, miedo, ira, serían como rayos que nos atraviesan por un instante y salen de nuestra existencia, tan poderosos y fugaces como entraron. Sería lo mismo que mirarnos extrañados, aguzando la vista, tratando de saber quién es esta mujer o este hombre que amanece cada mañana a mi lado. Es probable que ni siquiera tuviéramos esas inquietudes. Vista desde nuestra dimensión temporal, la vida sería increíblemente aburrida. Gracias a Dios existe el tiempo, el antes, el durante y el después. Es cierto que es fugaz, que se nos escapa irremediablemente. El tiempo nos marca, nos cambia y nos desgasta. Es el costo de la vida. Hay lunes, pero también hay viernes. Hay despedidas, pero hay reencuentros. Hay que trabajar, pero hay tiempo de ocio. La vida es una gran caminata en la que el tiempo suele darnos segundas oportunidades. Si las aprovechamos, claro. No por nada Shakespeare advirtió: ¡ay de aquel que se arrepiente demasiado tarde! Todo tiene su tiempo en la vida, solo hay que saberlo esperar y disfrutarlo, alegres, apasionados a veces, tranquilos, resignados otras veces. El tiempo, justamente, es el que nos da la madurez para apreciar la diferencia y vivir a tono con el momento que nos toca. El Quijote de la Mancha nos convoca a la paciencia al recorrer la estepa castellana en su desgarbado Rocinante y desafiarnos. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Open your heart, show him the anger and pain. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El reloj por Luis Miguel. Reloj, no marques las horas, hoy que voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Horner y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un cafecito, un mate, con un caminante invitado. Hoy el tema es el tiempo. Va a estar con nosotros el docente y coleccionista de relojes Leonardo Almirón. Tiene una colección de relojes muy importante que ha ido construyendo a lo largo de los años y de la cual nos va a hablar y nos va a mostrar, porque va a traer algunos de sus relojes a la radio y por supuesto pueden verse también en internet. Esta es la caminata radial número 128, acompañados como siempre por el profe de historia Julio Lloret y sus historias de siempre, en este caso historias sobre calles especiales, particulares que tienen nuestras ciudades, la de Buenos Aires y alrededores. También tenemos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus historias inspiradoras, lo que la bici y la vida tienen en común. Del archivo de esa ya la vi, Karen nos trae aventuras en Alaska. Y en historias que cuenta el viento, un episodio de amor inverosímil. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica de Caminante. Bueno, esperamos la llegada de Julio en unos minutos y empezamos como siempre con esta sección que tiene que ver con cómo nos trató la calle esta semana. Bueno, yo estuve observando dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Una es cómo ha crecido la publicidad de las empresas de alarmas de seguridad, ¿no? Y cómo se atraen publicitariamente una a otra, ¿no? Es decir, bueno, el tema de la seguridad es un problema muy delicado en la vida de la Argentina, especialmente de Buenos Aires y alrededores, ¿no es cierto? Y todas las semanas hay algún episodio lamentable o desgraciado, ¿no? que toma trascendencia a través de los medios. Y esto ha hecho el surgimiento, ¿no? Ha dado como resultado el surgimiento de las empresas de seguridad, que hace mucho que están en realidad, pero su aparición a nivel publicitario, y una empresa atrae a la otra en el tema de la publicidad. Al igual que los colchones, años atrás, ¿no? Con una marca muy, muy reconocida que empezó a hacer campañas de publicidad y que llevó a que otras marcas también hicieran lo mismo, ¿eh? Para no quedar rezagadas y fuera de competencia. En el tema de la seguridad aparecen empresas que salen, son empresas nuevas, ¿no? O relativamente nuevas, y ofrecen sus servicios a través de los medios de la publicidad. Otras entran a consecuencia de eso, ¿no? Por ejemplo, Verisure es una empresa que hace ya, yo calculo, 2 o 3 años que ha dado un impulso muy fuerte a la publicidad, y al tiempo, en los últimos meses o semanas, ha salido a la palestra Prosegur, Prosegur Alarm, ¿no? Entonces es interesante observar estos fenómenos, ¿no? Cómo la publicidad de uno lleva al otro, y bueno, para regocijo de los dueños de los medios de comunicación. Otro tema que tiene que ver también con el trato que recibimos, y es cómo uno valora, ¿no? La presencia de las personas que nos atienden en los negocios. Qué importante es que nos atiendan bien, ¿no? Y qué importante, a veces eso determina que volvamos o no a un negocio, ¿no? El maltrato, la indiferencia, que es una forma de maltrato, ¿no? Hace que uno, no vuelva, más allá de que por ahí tiene una ventaja económica en ese negocio, de cualquier rubro, ¿eh? Y bueno, uno hace que toma la decisión, bueno, acá no vengo más, por más que tenga un pesito menos, pero si no me tratan bien. Y aparte hay otra cosa que yo observo desde hace mucho, es que uno quiere que lo atiendan siempre, una vez que uno se acostumbró a alguien, al dueño o a algún dependiente, quiere que siga ese, ¿no? Cuando cambia la cara, uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está fulanito? Ese es el que me atiende siempre, quiero que esté, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Que son estos detalles a la hora, ¿no? De organizar, de montar un negocio, ¿no es cierto? El cuidado del cliente y la presencia, digamos, de la misma cara siempre, ¿no? Un negocio en el que siempre cambia la gente, ya no es tan atractivo, pienso, para el cliente. Muy bien, vamos a la consigna de hoy. Caminante por la 102.9. Y otras que no paran de brillar. Y hablando del tiempo, ¿cómo haces para que te rinda mejor el tiempo? ¿Tenés algún secreto? Contanos tu receta al 11-6400-7047. Secretos para que te rinda mejor el tiempo. En lo personal, tengo dos estrategias que no las uso siempre, pero que cuando las uso me dan resultado. Una es mirar el día anterior a la última hora del día, a ver qué es lo que tengo previsto para el día siguiente, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a organizarnos mentalmente y a estar preparados para lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Ah, bueno, mañana esto, lo otro, eso es muy importante. Y después hacer listas, ¿no? De las cosas que uno tiene que hacer y después ir tildándolas nos ayuda también a organizarnos, a sentir esa, digamos, esa sensación de que vamos redimiendo el tiempo, vamos avanzando en el día y haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Muchas veces se mezclan las cosas personales con las del trabajo y bueno, hay que ordenarse un poquito por ese lado, pero las listas, dicen los especialistas, son muy importantes porque nos ayudan a evitar el consumo innecesario de energía pensando a ver qué era lo que tengo que hacer, cómo era esto, lo otro. Bueno, entonces la lista, una vez que la armé y la tengo delante de mí, resuelve, o por lo menos no resuelve los temas, pero los organiza para que podamos redimir el tiempo. Así que bueno, vamos con la consigna de este sábado. ¿Cómo haces para que te rinda mejor el tiempo? ¿Tenés algún secreto? Nos llamás, nos mandás un mensaje de texto, un audio al 11 6400 70 47. Himno de mi corazón, Los Abuelos de la Nada. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Vuelan alto las gaviotas. Bajo el dombo de las nubes y sobre playas remotas, cual bandada de querubes que desgranan dulces notas, vuelan alto las gaviotas. Dueñas del ámbito azul surcan los cielos airosas. Reinas vestidas de tul son también las blancas rosas de siderales carrozas. Con singular simetría y acrobacias ondulantes, a toda hora del día las gaviotas arrogantes baten sus alas triunfantes y en rítmicos movimientos, dibujando filigranas siempre al compás de los vientos, danzan unidas y ufanas las gaviotas soberanas y se enrumban hacia el sol a bañar de luz sus alas con matices de arrebol y en celestes antesalas lucen las aves sus galas. Yo quiero así, cual gaviota, remontarme en alto vuelo para llegar a la ignota región sublime del cielo, donde hay amor y consuelo. Quiero estar en la armonía de almas que unidas se ven, disfrutar de la alegría que de la vida al vaivén a todos nos hace bien. Cuán hermoso es ascender en alas de santo amor y desde arriba entender que ante el triunfo del honor es transitorio el dolor. Si te sientes deprimido porque están tus alas rotas, no te declares vencido, que aunque resuenan las notas, vuelan alto las gaviotas. De Adolfo Robleto. En la caminata, David Koller y Julio Lloret. Bien, tenemos mensajes a la consigna sobre cómo haces para aprovechar el tiempo, si tenés algún secretito, alguna receta. Adriana nos dice, no tengo receta ninguna, a veces los aprovecho mejor, en general no, no tiene receta. Bueno, Rosana dice, hola amigos de Caminante, no sé si será algo positivo o negativo ser demasiado simple o concreta a la hora de actuar. Eso me ayuda a no dar vueltas y a economizar tiempo en mi vida. A veces salgo favorecida y en otras parezco ser cortante. La tarea que desempeño a diario me lleva a ser así. De lo contrario, no me rendiría. Gracias por estar cada mañana de sábado y acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias, Rosana. Carmen nos dice, buenos días, caminante. Soy ordenada y organizada. Creo que es la única manera que el tiempo rinda. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Carmen. Y Marcos nos escribe también y dice, focalizar y apuntar, acelerar y disparar, transitar y olvidar y vuelta al principio. Bueno, interesante la propuesta, el recurso que utiliza Marcos, nuestro oyente en camino. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino. que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este en Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Hola, ¿qué tal? Buenos días, toda la audiencia de Caminante, finalmente acá. Y hoy, David, vamos a hablar acerca de nombres raros en nuestra provincia, en nuestro país. Sí. Porque hay veces que hay nombres que nos llaman mucho la atención. Es decir, ¿cómo han bautizado este lugar de esta manera? Por ejemplo, Londres está en Catamarca. Ah, sí. Bélgica está en Santiago del Estero. Nueva York, no sé si lo sabes, está en Chaco. Son localidades en nuestro país que llaman la atención. Son tocayos de grandes ciudades o países del mundo, pero también tenemos nombres extraños. Y vos sabés que hay un ranking que hicieron en España de los nombres más raros. Y de los 10 nombres más raros tenemos el orgullo, el privilegio de tener dos en la lista, que son Venado Tuerto, un nombre extraño. Claro, uno se acostumbra a los nombres, ¿no? Claro, uno se asume, sí. Pero claro, Venado Tuerto, ¿no? Sí, para... Te pones a pensar, sí. Pero bueno, es una zona de campo, rural, ¿no? Claro. Venado Tuerto y Sal Si Puedes, claro, son dos nombres, de los 10 nombres más extraños en nuestro país. Y en el mundo, ¿no? Porque este ranking se hizo en España. Y vamos con Sal Si Puedes. Como para combatir la carga de su nombre, en Córdoba lo promocionan así: perdete en el encanto de Sal Si Puedes. Porque entras y crees, y salir, podés salir, nada que ver. Esta localidad está a 44 kilómetros de la capital de Córdoba y hay muchas leyendas en torno a su nombre. Una que pisa fuerte, estamos hablando de leyendas, ¿sí? No, nada comprobado. Que dos caciques se peleaban por una dama y uno de ellos se arrojó al otro al río y le dijo: sal si puedes. Es un lugar, claro, para los que lo conocen, con balnearios naturales, mucha arboleda, ideal para pasar una tarde. Entras si querés y también, bueno, salís también si querés, pero es un lugar hermoso con muchas cascadas. Y viste que los cordobeses son originales muy chispeantes, ¿no? Sí, para poner nombres. Y en Córdoba también encontrás el pueblo de Media Naranja. Naranja. Sí. No la tuya particularmente o la mía, pero sí una que lleva ese nombre. Está en el departamento de Cruz del Eje, cultivan algodón y tomate y viven allí 800 personas. Pero bueno, tenemos acá, seguimos con la estrella de los nombres raros, que es Venado Tuerto, ¿sí? También hay leyendas que se pierden en el origen de esto. Se cree que proviene este nombre de antiguas culturas indígenas. Venado Tuerto es una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, ¿sí? De gran extensión gracias a la agricultura. Y posee mucha historia, ¿sí? Y lo hace un lugar muy especial. Hay ideas de que en medio de la época colonial, cuando había que poner un poblado, ¿sí? Había una leyenda de un venado que le faltaba un ojo, pero en este lugar. Pero nada comprobable en la historia, ¿sí? Y bueno, y también con nombres raros tenemos, como dije, a Londres, ¿sí? Que la característica es que es el segundo pueblo fundado en Argentina después de Santiago del Estero. Ah, mirá vos. Es de los más antiguos del país, el segundo. ¿Y sabes en qué año se fundó Londres? En 1558. Fíjate cómo fue cambiando, la importancia política y geográfica de Santiago del Estero, porque era verdaderamente un centro político Santiago del Estero en los primeros años de la conquista. Le dicen madre de ciudades a Santiago del Estero, ¿no? Claro, porque Santiago era a Buenos Aires. Sí, bueno, Buenos Aires era la frontera, claro. en esta época, ¿sí? No era un lugar muy apetecible para vivir para los españoles. Pero vos decís, ¿Londres está en Santiago del Estero? Claro. Porque hay un Londres también, yo creo, en Catamarca. Claro, bueno, no, es el segundo pueblo fundado después de Santiago del Estero. Ajá. De toda esta zona, ¿sí? Sí. De la zona norte, sí, está en Catamarca. Y en este lugar se le dice que es en Londres la cuna de la nuez, o sea, la producción que prevalece es la nuez. ¿Sí? Y es ¿por qué lo establecieron el pueblo ahí? Porque era un pueblo inca. Ajá. Ya había una población inca llamada Xincal de Quimivil. Bueno, era un lugar donde vos sabés que los incas tenían un imperio, sí, y claro, hacían distintos poblados en los lugares más alejados donde tenían dominio, y Londres era uno de estos. Pero bueno, y para finalizar te dejo el último nombre. Y seguramente los oyentes también tendrán calles, sí, nombres. Londres, te digo, es un lugar muy lindo, ¿eh? Yo estuve, sí, ahí hace mucho. Sí. Y no sé si no tiene que ver con la minería también ese pueblo, ¿no? Pero no me acuerdo bien. Sí. Por ahí el nombre de Londres, las empresas mineras y eso, pero no estoy seguro, ¿no? Bueno. Pero un lugar muy lindo. ¿Sí? Es hermoso. Catamarca es una de las provincias que no están en lo primero que se nos ocurre para el turismo, pero tiene lugares fantásticos para conocer. Sí. Bueno, y para terminar te dejo esta perlita de este nombre que queda en la provincia de San Juan. Un lugar que se llama Agua Hedionda. Ah, bueno. ¿Dónde queda esto? Es una localidad que está a 30 kilómetros de Hachal, en San Juan. Y el nombre hace referencia a las aguas termales del lugar, las que cuentan con una importante cantidad de minerales. Las termas de Agua Hedionda se encuentran a 1.100 metros de altitud, en la angosta quebrada de Huaco. El paisaje es imponente, ya que está enmarcado, ¿sí?, como un cuadro de cerros de muchos colores, Y el agua brota sobre los 40 grados, ¿sí? Viene bien calientita. Caliente el agua. Por lo que es considerada hipertermal, ¿sí? Tiene muchas cualidades. Curativas, digamos. Sí, curativas. Y es recomendable para la terapia de artritis, eczemas y úlceras, dicen. Así que... Ah, bueno, es un dato para nuestros oyentes que están luchando con los problemas de piel, de artrosis. Y le proponemos a los oyentes, en lo que queda del programa o en futuros programas, si quieren mandar un mensaje de lugares que se caracterizan por haber sido originales en su bautismo, ¿no? Lugares extraños y raros que a primer oído no suenan raros. Claro, así que uno se termina acostumbrando. Este agua sedionda, la verdad que nunca lo escuché, ¿no? Viste que hay una canción muy clásica del folclore, ¿no? Volveré siempre a San Juan. Ah, y sí. Ahora no sé si aguas hediondas. Pero bueno, yo creo que quedó como como un nombre que resultó ser original y que al principio no llamaba mucho la atención, pero bueno, con el uso de las termas y el turismo, bueno, visite aguas hediondas, esa es la consigna para un día de turismo. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, Caminante, ¿cómo están? Hoy les traigo... una selección de temas románticos. A partir de que me nombraron una canción de Shakira que cantó Marilina Bertoldi en su recital del sábado pasado, una rockera argentina actual, que no es que yo la escuche mucho, pero les traigo el tema original, que es de Shakira, y que tiene una muy linda letra, se llama Inevitable. Escuchamos. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti. ¿Cómo lo hago yo? Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver. Te conozco bien. Yo buscaré qué hacer conmigo. El cielo está cansado de ver la lluvia caer.

Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buen día, Caminante. Cristian de Quilmes le habla. Bueno, en principio decirles que yo vacaciono todos los años en Copacabana. Entonces, cuando hay una reunión que nos juntamos con los pibes o lo que sea, che, ¿dónde te fuiste de vacaciones? No, yo me fui a Copacabana. Y hace 8 años que vacaciono en Copacabana. Entonces Copacabana se supone que debe ser Brasil. No. Copacabana es un barrio, un pueblito, que está a 2 kilómetros de Miramar, partido de General Alvarado. Miramar, acá en la costa. Ahora digo, ¿quién le puso Copacabana? Qué loco. Bueno, les dejo un abrazo y que tengan buen día. Gracias, Cristian, por el mensaje. Y sí, todos tenemos, o muchos, tenemos nombres extraños en nuestra memoria o nombres extraños con los que convivimos. Y ahora que decía lo de Copacabana, que en realidad es acá en el mar argentino, me acuerdo de cuando era chico, yo vivía en la esquina de la calle Viejo Bueno, que para los que somos de Quilmes, decir Viejo Bueno es totalmente coloquial y no nos suena extraño, pero el tema es que cuando íbamos a otros lugares y tenía que decir mi dirección, que vivía en Viejo Bueno, causaba extrañeza, asombro y curiosidad. like a crown. Pretend that you're, pretend that you're still Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Y tenemos mensajes con la consigna de cómo aprovechás el tiempo. Tony nos dice: he sido un gran perdedor del tiempo, hasta que empecé a darme cuenta que el tiempo no es oro, es vida. Interesante. Desde entonces trato de recuperar lo perdido. Me levanto temprano y trato de seleccionar qué es lo importante y qué lo vano. Este principio ya es suficiente para no despilfarrar el tiempo. Muy, muy lindo mensaje. Y también, David, tenemos mensajes del tema de los nombres raros. Mirá, mirá vos. Nos dice Silvina: buen día. Cuando hablaron de Londres, me acordé de Alemania, con acento en la I. Ah, sería Alemania. Un pueblito que está en el camino entre Salta Capital y Cafayate. No lo conozco, pero por las fotos que vi, es muy pintoresco, con una vieja estación de tren. Sería bueno saber el significado de tantos nombres en lenguas originarias que tienen nuestros pueblos y ciudades. Sí, en la provincia de Buenos Aires hay muchos pueblos, ¿no? Va, supongo que en todas las provincias, pero que uno conoce y ha visto, qué sé yo, en el partido del 9 de julio había, ahora me estoy acordando, uno era La Dorita, Dudignac. Sí. Y bueno, son estos pueblos siempre tienen alguna historia, ¿no es cierto? Algún personaje, alguien que estuvo ahí haciendo algo. Sí. Y patricios, uh-huh. French. Sí. Y son nombres que han quedado y siempre, digamos, evocan alguna historia, algún personaje que estuvo por ahí y que hizo algo especial y que, bueno, a uno le resulta un poco extraño hasta que se acostumbra y lo naturaliza, ¿no? Sí. Y ya forman parte de la vida de uno, ¿no? Pero que el que viene de afuera, como, bueno, el que mencionabas vos, Venado Tuerto, ¿no? Claro. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, sí. Habrá alguna historia con algún Venado Tuerto y después sí. Ya queda el nombre, ¿no? Queda, es muy... muy interesante. Sí, hay dos parajes, por lo que estuve viendo también, que no los mencioné en la columna, que son en la provincia de Chubut, Ajá. Ahí hay parajes que se llaman Cajón de Ginebra. Cajón de Ginebra. Está, no solo está el Cajón de Ginebra chico, y está el Cajón de Ginebra grande, ¿sí? Es un paraje desolado de la provincia, pero bueno, alguien en su derrotero por la Patagonia encontró este Cajón de Ginebra y, bueno, no lo sacaron del lugar y le dio el nombre a este paraje en medio de la meseta patagónica. Bueno, de lo más extraño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, forma parte de la vida de la ciudad. Uh-huh. Y escuchamos a Depolis con Cada Vez Que Respiras.

de haber ido a ferias, haber caminado durante mucho tiempo, pero uno de los lugares donde a mí me despertó la pasión por el reloj, por los relojes, fue San Telmo. Ah, San Telmo. San Telmo. ¿Estuviste en las ferias de San Telmo? En San Telmo hace 25 años que la recorro, que voy, que siempre es un lugar donde paro, lugar obligado, voy al Museo Nacional de Bellas Artes, paso por la Plaza de Mayo, y pero siempre el paso obligado, San Telmo. Claro. Siempre. Ahora, Leo, esta vocación por coleccionar, ¿vos lo conectás de alguna manera con tu familia, con tus padres? ¿A qué se dedicaba tu papá y tu mamá cuando vos eras chico, por ejemplo? Que vos decías, bueno... No, mi mamá es maestra, fue maestra de plástica. Ah, mirá vos. Igual que yo. Uh-huh. Y no, mi papá no. Mi papá es albañil. Ajá. Ya retirado, 80 años ya no, claro, jubilado, sí, sí. Pero yo creo que la pasión por la... A ver, voy a hacer ahí voy a cambiar, no la pasión, sino que somos acumuladores compulsivos en casa. Acumuladores compulsivos, que es otra cosa totalmente diferente de la colección. Nosotros somos acumuladores compulsivos. Claro. Todo lo que me interesa desde me dedico a los relojes porque son cosas más pequeñas para guardar civil, para tener, pero ¿cierto? Tengo también otras cosas antiguas como cartelería, uh-huh, ajá, de gaseosas. Tengo algunos despertadores y son cosas que uno va juntando, ¿no? Desde mucha vajilla, esa también, mucha vajilla, uh-huh, y mucha platos antiguos, tazas de café, tazas de té, son una cosa que eso me fascina mucho también, y tengo gran colección de eso también. O sea que en algún momento de tu vida podrías poner una casa de antigüedad o algo por el estilo, ¿no? Eso también. Bueno, les quiero contar una cosa. También mi hermana tiene una gran colección, de muñecas antiguas. Ah, mirá vos. Sí. Pero es como que las compra y las guarda, y quedan guardadas en un placar, en un lugar ahí, y no las muestra. Otra cosa, toda cosa que llega a mi casa se guarda, es decir, que están todas guardadas y están todas en perfecto estado. Claro. Hay equipos de audio que capaz que fueron usados y se cambian, y no somos de donar o regalar, sino que acumular, guardarlos. Y te hago una consulta, sí, con respecto, señor. Volvemos a los relojes. ¿Qué tiene que tener un reloj pulsera para que vos lo guardes? ¿Simplemente ser reloj pulsera, o tiene que tener alguna característica en particular que te lo haga coleccionable? La antigüedad. Ajá. Me llama mucho la antigüedad. Voy a decir algo muy... Yo soy un aficionado, no soy, sí, un técnico, sí, sí, en relojes, ¿no? No, para eso tengo, sí, amigos que se dedican a repararlos. Yo los consigo a veces en muy mal estado, uh-huh, en muy mal estado, y tengo compañeros y amigos, uh-huh, que sí son relojeros, uh-huh, y los reparan. Me llama mucho la antigüedad, el estado del reloj, pero todo lo que sea 1970, que me parece una década, uh-huh, de esplendor, uh-huh, tanto en la moda, uh-huh, en el arte, en la música y en los objetos. Pero estos relojes, uh-huh, bueno, traje algunos relojes para que ustedes vean. Algunos son de 1970, la gran mayoría son de, uh-huh, 1970. Tengo relojes del 40, uh-huh, y traje algo, un reloj. Un Royal, uh-huh, 1970, este es, perdón, de 1940, funciona a cuerda, pero tiene que estar, estos están, la mayoría de los que tengo yo están restaurados, uh-huh. restaurados a nuevo, estaban totalmente destruidos. Una característica de este reloj que les estoy mostrando ahora, que es un Treza 1940. Sí, sí. Para que nuestros oyentes puedan guiarse también, vos tenés un lugar, un sitio en internet, ¿no es cierto? En Facebook, perdón, en Instagram. Sí. ¿Cómo es? Leonardo-72. Perfecto, Leonardo-72. Pueden ver la colección completa de los relojes, o por lo menos una gran parte de los relojes que vos tenés, ¿no es cierto? Sí, sí. Vos hablás de la década del 70, ¿no es cierto? Como una década importante. Ahora la gente ya no usa tanto reloj, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿O está volviendo? Porque antes que empezáramos esta charla, este reportaje, conversábamos que hay personas, o mejor dicho, que se usa más como un hecho estético, ¿no? El reloj, especialmente entre las mujeres, ¿no? Sí. Para una salida, sí. alguna reunión, así, algún encuentro, se pone en el reloj, pero no para el uso cotidiano, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? En esta época los relojes están como perdiendo un poquito, los relojes automáticos, los que nosotros conocemos comúnmente como a cuerda, como le dicen mucho, uh-huh. sí. Ya hoy están usando el celular, sí. que ha sido una gran, los ha matado por por este tiempo, el celular o esos analógicos, como mal como los dicen en nuestra... híbridos, uh-huh. híbridos, los, o sea que vienen con la cifra exhibida. Claro, no está... son esos relojes que usan todos los chicos, los chicos sí. que se desesperan. Tengo uh-huh. porque mi hija también uh-huh. usa de esos. Sí. Son esos automáticos que dan precisión igual que el celular. Uh-huh. Está bien, el celular es preciso. Uh-huh. Te ubica en lugar preciso, uh-huh. pero yo sigo apostando a las ¿y dónde a las viejas los relojes? Porque no va solamente a San Telmo, los conseguís. No. Recorro muchas ferias locales, uh-huh. muchas ferias locales. Una sí. de las ferias locales que hay es la de Solano, por ejemplo. Sí. Que es una feria muy grande. Es una feria muy grande, sí. Afecta a toda la 844. Donato Álvarez. Sí. Donato Álvarez es parte de San Martín. Así que es ahí es donde la gran colección. También recorro ferias como Claypole. Uh-huh. Ajá. Claypole, Varela, uh-huh. Berazategui. Sí. Son lugares que uno va, con el tiempo va, esto va de boca en boca, por ahí sí. conozco a alguien y me dice, mirá, fuiste a tal lugar, fuiste a este lugar, y uno va siempre humildemente y es mirar y mirar, hay días que no pasa nada, puedo ir contento, hoy San Internet, como dicen muchos, mataron... antes lo que podíamos conseguir... por poco dinero, uh-huh. hoy San Internet ya le ponen un valor. Claro. Ese valor ya a veces supera uh-huh. hasta en las mismas tiendas, hasta en los mismos negocios de San Telmo. En los mismos negocios de relojería. Ah. San Telmo tiene un nivel muy alto, muy alto claro. para cualquier mortal. Sí. Muy alto. Claro, se maneja en un precio dólar. Ellos claro, orientado al turismo extranjero. Al turismo extranjero. Muy claro, bien. Sí, sí. Claro. ¿Y qué le mirás vos? Porque vos decís, voy humildemente, miro. Que me parece que es muy importante el hecho de estar en la calle, ¿no es cierto? Porque, bueno, internet te facilita, te acerca, uh-huh. pero hay cosas que no están en internet. Un viejito que decide liquidar sus relojes o necesita unos pesos y lo pone a la venta, tal vez no esté en internet, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vos mirás cuando salís a recorrer? Primero, lo que busco, no vamos a encontrar, o por ahí sí, tenemos la suerte, de conseguir una alta gama. Uh-huh. ¿No? En los relojes están la alta gama, mediana gama y gama baja. ¿No? Uh-huh. Los que yo tengo entre Orient, Seiko, relojes rusos, que tengo varios, Casio. Uno busca marca, y como él, como me estaba diciendo David, ¿qué hace esa persona cuando se despoja de, porque a veces necesita sacarse o necesita el dinero? Claro, es un tema muy importante. Es un tema muy importante. ¿No? Y uno es esas cosas afectivas. Me ha pasado de comprar algunos relojes de personas que se lo tenían que sacar. O sea, se lo tenían que sacar, se lo tenían no que porque quisieran, no, sino porque lo necesitaban. Porque necesitaban el dinero. Y aparte que supongo que el reloj no solamente es comprar el objeto material, sino que es una historia que está vinculada a la persona, que se lo regaló el papá, se lo regaló el abuelo, y creo que también, creo, ¿no? Se genera un vínculo, ¿no? En esa compra-venta. Sí, señor. Sí, he tenido muchas personas que ha pasado eso, lo que me dijiste, y se ha generado con algunas personas, por ejemplo, que lo sigo viendo hasta el día de hoy. Y los ves en la feria porque siguen vendiendo otras cosas, claro. y tenemos a veces un diálogo, porque eso no se pierde, el diálogo de tener a las personas, de verse una sola vez y después ya acercarse muchas veces, porque claro. Uno claro, si o te dicen, mirá, tengo otra cosa para vender, o tengo otro reloj para venderte, entonces ahí se genera un vínculo. Esa parte me... Tenías razón, sí, cuando me estás diciendo que uno genera un vínculo con esa persona. Claro. Y el vínculo que él tenía con ese reloj, vaya a saber a veces. Sí, sí. Y Leo, ¿te ha pasado alguna vez de que compraste algo que estaba como una ganga y era realmente un gran reloj, ¿no? Una cosa valiosa. Sí. Sí. Sí. He comprado un reloj que era de alta gama o gama mediana gama mediana, que yo no lo conocía, yo iba por otro reloj que me parecía grande, bonito, interesante. Esto es un italiano que conocí en San Telmo, que Celestino Vecchio, que me había explicado, me dijo, sin conocerme, no, ese reloj no es para vos. Y saca de la caja fuerte un reloj que hace, a partir de ese día me hice fanático. Es Enicar, una marca suiza. Y me hice fanático, hasta estoy en la página de ellos, humildemente, yo con un simple Enicar me metí en su página en su página suiza, y llegan comentarios, y yo también interactúo con ellos, pero más allá yo tengo uno solo. He visto muy pocos, muy pocos chicos. ¿Qué marca es? Enicar. Enicar. Enicar, una marca suiza. Ya no fabrican más Enicar, ya no se fabrica, y los que hay, el que yo tengo es de 1965. Yo le agradezco a este hombre, no lo vi nunca más, le agradezco a este hombre de haberme de haberme mostrado ese reloj y lo pude comprar, ¿no? Claro. Me acuerdo que cuando lo compré, lo pagué en dos veces, porque no me alcanzaba, como todos, no me alcanzaba. Y a veces hago esas cosas. Cuando uno está en esto de andar, genera vínculos, ellos sin conocerme y yo tampoco sin conocer, yo a veces no me alcanza, entonces ¿qué hago? Pago, doy una mitad y después a la semana o a las dos nos volvemos a ver y pago la otra parte que me falta. Los vínculos, generamos eso, la confianza de personas que a veces uno no conoce. Yo puedo estar dando dinero y a personas que por ahí a la semana ya no están más. Claro. Pero están. Hasta ahora, eso tuve suerte. Claro. Sí, hay un código. No así en las cosas nuevas que compro, porque también compro cosas nuevas, como en esta página de mercado que me ha pasado, que me han estafado. Claro. Pero bueno, una página internacional que me estafe y la gente común que me rodea o la gente que uno conoce en el momento, no. pero bueno, me ha pasado que he perdido y he ganado, como todo. Claro. A veces he comprado relojes que, sinceramente, chicos, no funcionaban. Uh-huh. En estética, claro, estaban hermosos, pero sí, cuando llegaba a mi casa, sí, no iba ni para. Pero bueno, ese es el ida y vuelta, comprar, sí, claro, nada más, claro. Y bueno, uno se juega la suerte, uh-huh, uno asume la responsabilidad de lo que compra. Claro. A veces la puedes pegar, a veces no. ¿Y tenés relojeros, amigos que te asesoran? Sí. Tuve la suerte de conocer a Agustín Lobos, que es el dueño de una relojería acá en Solano. 35 años, uh-huh, el padre relojero de toda la vida. Y bueno, tuve muy buena relación con él, con simplemente mirarnos nada más, porque yo aparecí, me paré en frente de la vidriera y elegí un reloj, que fue uno de los primeros relojes que tuve, que lo compré, y él, tuvimos muy buena onda, y bueno, y él fue el que me reparó la gran mayoría, sí, la gran mayoría me lo reparó él, y sin, yo quiero nombrar a una persona que es el que me acercó a esta pasión también, profesor también de la escuela, que ha trabajado con nosotros, ahora jubilado, Eligio Hermosa, profesor de historia, que un hombre que durante los fin de semana se dedica a caminar todas las ferias, y él fue uno de los que me dijo: Leo, yo al comienzo, chicos, tuve 5 relojes, para hacer colección uno tiene que tener, para que uno considere colección, entre 8 y 15 ya es colección. Yo ya lo pasé, sí, 180 relojes más o menos, claro. Y tanto mi novia, que traje algunos de mujer, ella llegó casi a los 200 relojes también, porque eso es alguien que te acompaña, ¿no? Claro. Soledad me acompaña mucho a mí en esto de buscar colección. Antes buscábamos mucho para las mujeres, buscábamos algo para de relojes de mujeres o de hombres. No, ahora estamos ya directamente apuntando a lo grande. Ahora que lo decís, yo creo notar, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, que hay como un resurgir del reloj. ¿Por qué? Porque ya hay dos conocidos que me dijeron que le regalaron un reloj para el cumpleaños, un reloj de pulsera. Y creo que por ahí se va a transformar algo parecido a lo que fue, me vas a entender, el disco de vinilo, que se lo descartó durante muchísimas décadas, y ahora hay nuevos reproductores modernos, y inclusive en los kioscos hay colecciones nuevas de discos. Sí. ¿Crees que puede resurgir el reloj así como similar a lo que fue el disco de vinilo? Sí, y ojalá, y ojalá que resurja y que podamos ver bellas cosas, ¿no? Claro, porque es una pequeña obra de arte, ¿no? Sí, es una obra de arte. El reloj. Sí. Claro, y uno asocia, ¿no?, históricamente, el reloj con el relojero, una persona muy inteligente, ¿no es cierto?, de mucha paciencia, destreza, mucha paciencia, capacidad para digamos, moverse y manipular cosas muy pequeñitas, ¿no? Sí, sí. Con muy buena vista o con recursos para amplificar lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y que era un oficio que uno asociaba con no cualquier persona, una persona muy especial, el relojero, sí, ¿no es cierto? No cualquiera era o es relojero, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo organizás tu colección vos? ¿Los ordenás, por ejemplo, por año, por marca? Ahora los estoy organizando por marca. Todos los Orient por un lado, los Seiko por el otro. Tengo una gran colección, más que de... me gustan mucho los Orient y tengo muchísimos Orient, como hay mucha gente que tiene muchos Seikos, hay mucha gente que tiene muchos Treza. Les quiero mostrar algo. Traje un Treza, que la caja es de oro. ¿Ah? La caja es de oro. Estos Treza han sacado muy pocos, muy pocas las... fue una etapa en 1940 que la caja era bañada en oro. Ah, mirá vos. Tenía un baño. Y miren que cuando a mí me lo dijeron, no puede. Y entré a ver por mí mismo y lo llevé a un relojero. Me decía, es un baño importante porque no sale y han pasado años, es de 1940. Uh-huh. Claro, son y conserva muy pocos, ese color dorado. Claro, todavía, que ya no existen. De cuero. Uh-huh. Y bueno, y a este lo conseguí en la calle. Conseguí en la calle. Leo, ¿vos usás los relojes? Todos. ¿Ah, sí? Todos. Todos tienen su etapa, su momento. Si hoy vengo con ustedes, me puse tal. Si a la nos vemos, es un poco enfermizo. Si nos vemos al mediodía, me cambié y me puse otro. Y si nos vemos a la noche, lo cambié. No continúo con el mismo reloj, igual que cuando voy a trabajar, no tengo siempre el mismo. Bueno, voy cambiando. Claro. Depende de tu estado de ánimo. Claro. ¿Y hoy con qué viniste? Hoy traje un Treza del 80. Un Treza del 80 buzo. Un Treza del 80 buzo. Muy pesado, militar. Militar. Agujas fluorescentes, se ven en la oscuridad. Están muy buenos. Este fue restaurado. Me parece muy bonito y muy pesado. Y dentro de todo, Treza ha sacado muy buenas cosas. Una marca que no ha sido muy. Que es muy, muy desvalorizada. Sí. Desvalorizada. Sí. Tresita le dicen todos. Sí. Y es muy bueno. Y te puede durar durante años. Está bien. Un Orient. Te puede durar 30, 40 años. La vez pasada, casualmente, había ido a una clínica y un señor que estaba sentado al lado mío estiró el brazo y miro qué reloj tenía. Me dice, lo compré en el 72. Claro. Lo miré. Papá, 72, cuando yo nací. Ese reloj tiene 50 años. Sí, 50 años. Lo mandé a limpiar dos veces, me dijo. 50 años y lo mandó a limpiar dos veces. ¿De qué origen es el Orient? El Orient es japonés. Japonés. A partir de 1957 empezó a funcionar larga su producción, pero ya venía de mucho antes, igual que Citizen. Y te hago una consulta práctica. Si alguno de nuestros oyentes dice, qué buena idea regalar un reloj que, digamos, tiene un amigo, un familiar que cumple años o quiere hacer un presente. Hoy en día, ¿qué reloj, digamos, recomendarías que se pueda comprar y rehacer un lindo obsequio? Y que esté al alcance de las personas. Y que esté al alcance de una persona que trabaja, digamos, ¿no? Estamos hablando de un empresario, ¿no? No, por supuesto. Para mí, y sería un lindo reloj, un Orient, un Seiko. Estamos hablando de cosas cero kilómetros, nuevas. Nuevas, sí. Sí, un Seiko. Un Seiko. Me parece un hermoso regalo para cualquier persona, a cualquiera de los que estamos acá. Nos regalan un Seiko y seríamos la persona más feliz. Sí. Claro. Hay... Son cosas muy bellas. Claro, sí. Más allá de que uno estábamos conversando, ¿no? De que ha caído un poco el uso del reloj pulsera en manos del celular, especialmente entre los chicos, los jóvenes, estas fábricas siguen existiendo. Quiere decir que hay un público que todavía compra, ¿no? Más allá que Orient ha sido absorbida por Seiko hoy. Ajá. ¿Sí? Ha sido absorbida. Siguen en el auge y cada vez están sacando cosas más bellas. Japón ha eclipsado por un momento a los suizos. Uh-huh. A los suizos los ha eclipsado con sus bellas cosas. Por ejemplo, Japón, Casio, ha invadido desde la primera vez que allá en 1900 y pico sacaron. Hicieron calculadores y dijeron, ¿por qué no apostar a los relojes? con sus movimientos Miyota, que con Citizen invadieron, dejaron de hacer las cosas mecánicas y fueron a los movimientos Miyota, ¿no? Algo más comercial, ¿no? Hoy han invadido el mercado con muy bonitas cosas, con muy bellas cosas, desde relojes muy accesibles a otros que se ponen caros, pero bueno, al tener uno de esos te puede durar aproximadamente 20 años sin problema, si lo cuidas, ¿no? Como yo siempre digo, no agua, no agua caliente, no mojar, no golpearlos. Son esas cositas muy simples, ¿no? Que uno puede usar en la cosa cotidiana. No golpearlos, no mojarlos. Claro, por más que digan 50 metros, 200 metros. Bueno, 200 metros ya es un buzo, pero una persona que practica buceo. Pero nosotros que somos, que no vamos a meternos en 200 metros, por lo menos. Yo trato siempre de no mojarlos ni arruinarlos, ¿no? Esa es mi... Es mi filosofía y, claro, y no golpearlos. ¿Y cómo te ha marcado, digamos, estos relojes, ¿no? Tener tantos relojes que has ido coleccionando en no tanto tiempo, ¿no? En 10 años aproximadamente nos decías. No es que hace 30 años que venís coleccionando, sino que es algo relativamente reciente. Sí. En tu idea del tiempo, del paso del tiempo, de la puntualidad, de las relaciones, sí, los encuentros. Soy muy puntual. Es muy puntual. Me pone. Bueno, hemos sufrido acá porque soy una persona puntual. Uh-huh. Me molesta la gente que llega tarde. Uh-huh. Pero tarde, le digo, si programamos un horario para encontrarnos, a veces puede fallar, ¿eh? Uh-huh. A veces puede fallar esto de la tecnología porque llegué, llegué al estudio, uh-huh, llegué con el celular por el mapa. Uh-huh. Bueno, fue un error ahí. Pero si. Yo soy una persona puntual y me molesta la gente impuntual. ¿Y esto es de ahora que tenés los relojes? Toda la vida, ¿no? Eso fue siempre, de pequeño. Desde que iba a la escuela primaria, de nunca llegar tarde, nunca faltar. Es una cosa que, igual que en la escuela, todos los días cuando voy a trabajar, siempre llego 15 minutos antes o de 20 minutos antes. Ya a veces es ya no sé si está bueno eso. Porque ves, claro, estás solo, sí, y llegás a un punto que entras a mirar a medio mundo como diciendo, ¿no puedes llegar temprano? Bueno, pero lo tengo que guardar. Desde pequeño me llamó la atención que dentro de una caja de metal o de plástico, que ahí esté todo ese tiempo, todo, que una cosa tan pequeña organice, por lo menos para mí, chicos, la vida, para mí, no sé para los demás, pero para mí, que todo el tiempo esté metido en esta caja de metal. A mí me llama la atención eso. Claro. A mí. Bueno, y después un compañero me dice, hay un cuento de, es un libro, perdón, de Julio Cortázar, cómo dar cuerda a un reloj, o algo así. Que dice cuando te obsequian un reloj, es como que te están obsequiando tu final, porque vos estás como muy atado a esa cosa, al tiempo. O algo así, sí. Y también, bueno, había leído hace muchísimos años, cuando iba a la primaria, una cosa trastornada, iba a la primaria y había leído un cuento de un autor árabe que decía que un minuto que se pierde, un minuto que no se recupera más. Eso siempre me quedó marcado en la cabeza. Y vaya a saber por qué, pero es una cosa. Tampoco vivo extremadamente así, desesperado por el tiempo, pero rige gran parte de mi vida. Se llama Leonardo Almirón, es docente y ha estado con nosotros compartiéndonos de su colección de relojes, unos 180 relojes. Leo, encantadísimos de tenerte en Caminante y bueno, de poder conversar de estas cosas tan, tan interesantes y que hablan del dueño, ¿no? También los relojes que colecciona una cosa así hablan de su vida, de manera, la manera de entender las cosas, de ordenarse, de organizarse. Así que, bueno, agradecidos por tu visita y muy contentos de tenerte en Caminante. Bien. Muchísimas gracias. Seguimos. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Aprender a vivir. Aprender a vivir es como aprender a andar en bicicleta. Hay que agarrarle la mano. Hay algo muy especial en nuestra relación con la bicicleta. La bici es uno de los primeros juguetes importantes que recibimos desde niños, es el medio más económico para trasladarnos y es el más recomendado cuando el médico nos manda a hacer ejercicios. La bici tiene un encanto que atrapa. Aprendemos a andar en ella muy parecido a cuando aprendemos a caminar, sin ningún manual de instrucción más que los porrazos. Esa es la manera más eficaz y sencilla de aprender. Y una vez que hemos aprendido, ya no lo olvidamos nunca jamás. Desde niño siempre pedía, por medio de una cartita, una bicicleta a los Reyes Magos. Y mis reyes siempre me dejaban otra cartita que decía: al llegar a tu casa, se nos han terminado las bicicletas. Al año siguiente, yo volvía con el mismo pedido y los reyes volvían con la misma respuesta. Una vez, un tío muy querido mío, hermano de mi madre, me puso 20 pesos, dos billetes de 10 de los colorados, bajo mi almohada. Desperté de aquella siesta obligatoria y empecé a gritar: ¡me compro la bicicletita! ¡Me compro la bicicletita! Pero 20 pesos no alcanzaban. Así que tuve que seguir esperando y esperando. Al fin, cuando ya tenía unos 12 años y habiendo trabajado de aprendiz en una bicicletería donde fui conociendo el oficio, me armé la tan ansiada bicicleta con restos de otras bicicletas viejas. Recuerdo haber disfrutado muchísimo con aquel cacharro. Después, desde los 14 años hasta los 18, trabajé de empleado reparando bicicletas hasta que puse mi propia bicicletería a los 18 años precisamente. Fui ciclista en la categoría de menores y soñé más de una vez con clasificarme en carreras importantes. Hoy han pasado los años y la niñez y la juventud y el ciclismo se quedaron allá lejos juntamente con mis sueños. Pero me ha quedado una hermosa lección de vida, y es esta: uno aprende a vivir como aprende a andar en bicicleta. Solamente hay que agarrarle la mano. Para ello, por supuesto, son necesarios unos cuantos porrazos hasta aprender a mantener el equilibrio. Ese es el único manual. Pero ¿acaso no es el equilibrio lo que hace al buen vivir? ¿No son las personas equilibradas, acaso, las que no caen en esos graves problemas que arruinan la existencia? Pero hay un detalle clave en el equilibrio de la bici. Es que se debe avanzar adelante. Y aquí se completa la lección de vida: caminar siempre adelante. Alberto Cortés, uno de mis poetas favoritos, lo dice así: cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual, también me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está llamando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Cuando mejor trigo siembres, mejor será tu molienda. Vamos entonces, a caminar se ha dicho, caminante. Era la palabra sabia y consejera de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño. Y escuchamos al Cigala con Canción de las Simples Cosas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo y en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios, encamó la vida y entonces comprende cómo tan ausente las cosas queridas. Con esa no te desconectes. Soñando el regreso. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan el sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí este mediodía, donde encontrarás con el pan el sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando un regreso. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Hola caminantes, buenos días. Les paso cuatro nombres de la Patagonia Argentina y sus significados en mapuche. Rucachoroy significa casa de loros, está en la provincia de Neuquén. Chosmalal es corral amarillo, también en la provincia de Neuquén. Choele Choel, espantajos, de cascada de árbol, eso está en la provincia de Río Negro. Y Cholila en Chubut significa valle hermoso. Unos lugares hermosísimos que si tienen oportunidad de ir, vayan, se van a quedar encantados, encantadas de esos lugares. Un abrazo, lindo fin de... Bueno, le damos gracias a nuestro amigo Bernardo que nos cuenta estos nombres desde Mar del Plata. Bueno, y ya estamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí, para empezar a vivir, a disfrutar cada minuto, como decíamos antes, de este fin de semana. Y si Dios quiere, nos encontraremos el fin de semana que viene con alguna nueva historia, algún camino, puente o lugar famoso. Bueno, tenemos que saludar a nuestra amiga y compañera Laura Espiñeira, que hoy cumple años, ¿eh? Así que feliz cumple, Laura. Y nos retiramos agradeciéndole a Julio la musicalización de este programa de Caminante, a Silvina Pérez en Juglares y a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar del otro lado, escuchándonos, participándonos. En este programa muy característico, donde se combinaron dos consignas, ¿no?, que se cruzaron, una improvisada y una ya prevista, pero que pegó bien, ¿no? Los nombres raros que hay en calles, pueblos, ciudades de la Argentina. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.